todas partes. 8 y 30 minutos. Rock FM. Nosotros valoramos tu sintonía. Estamos contigo antes de levantarte, hasta cuando vas al descanso. Roca FM 95.5, la radio de todos. Llevar adelante la familia no es tarea fácil. Por eso en Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar. Enfoque a la Familia, un programa que nos trae numerosísimos consejos sobre la vida en familia. Escúchalo solo en Roca FM 95.5 de lunes a viernes. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Roca FM te da la hora. Nos unimos para celebrar un mes muy especial, el mes de la Biblia. Y lo haremos con el campeonísimo, el desafío bíblico. ¡Comenzamos! ¿Cuál fue la primera plaga que afectó a Egipto durante la historia de Moisés? A. Las ranas. B. El agua convertida en sangre. C. Los piojos. D. El ganado muerto. La respuesta correcta es B. El agua convertida en sangre. La primera plaga fue la transformación del agua del río Nilo en sangre, un evento que marcó el inicio del enfrentamiento entre Dios y el faraón de Egipto. Gracias a todos por acompañarnos en este emocionante desafío. Sigamos profundizando en la palabra, porque en ella encontramos el verdadero camino. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima edición de Campeonísimo, el desafío bíblico. A veces todo lo que quiero escuchar es un no hay falla. Decirle a mi amigo sin miedo, aquí está la clave, no hay falla. Poner videos relajantes mientras me echo una partida de batalla campal, no hay falla. La estabilidad es tan importante como la velocidad. Nosotros tenemos ambas. Con Cable Color, conéctate lo que quieras. No hay falla. Contrata tu paquete ahora. Con servicio al cliente 24/7. Cable Color, el internet más rápido y estable de Honduras. Roca FM presenta Cápsulas Literarias. Un espacio diseñado para conocer la Biblia que le ayuda a cambiar su diario vivir y conocer más el propósito de Dios en su vida. Septiembre, mes de la Biblia. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. El salmista conocía el valor de tomar la palabra de Dios y guardarla en el corazón, en el sentido que está dentro, donde nadie puede verla, y segura para que nadie se la pueda robar. Podemos estar seguros que, antes de que esta palabra estuviera guardada en el corazón, fue recibida en la mente. El salmista escuchó y leyó la palabra de Dios y pensaba en ello continuamente hasta que se arraigó tanto en su mente como en su corazón. El memorizarla es precisamente lo que se pide, así que somos capaces de recordarla en momentos de necesidad. Si la palabra de Dios estuviera solamente en su Biblia y no en su corazón, él puede pronto y fácilmente estar sorprendido en su pecado dominante. Para no pecar contra ti, aquí el salmista declara un beneficio de tener la palabra de Dios guardada en el corazón. Es una defensa en contra del pecado, por todas las razones que se discutieron anteriormente y más. La forma personal en la cual el hombre de Dios hizo esto es también digno de notar: con todo mi corazón te he buscado. Lo que sea que los demás elijan hacer, él ya se ha decidido y ha colocado la palabra en la parte más íntima de su alma como su deleite más preciado. Y mientras otros puedan transgredir, su meta era ir tras la santidad para que yo no peque en contra de ti. Este es el pensamiento del salmista David. Lo destacamos en el mes de la Biblia. Así también invitamos para que tomemos nuestra Biblia y meditemos en ella. En Radio Roca FM estamos celebrando la palabra de Dios en nuestro corazón. Roca FM ha presentado Cápsulas Literarias. Le animamos que escudriñemos juntos la palabra de Dios, que le ayudará a cambiar su diario vivir y conocer más el propósito de Dios en su vida. ¡Feliz Día del Maestro! ¡Te queremos celebrar! Ellos son arquitectos de sueños, faros de conocimiento y guías en nuestro camino. Nos enseñan a leer el mundo y a escribir nuestro propio destino. Su paciencia, su entrega y su pasión por enseñar construyen el futuro de nuestra nación. Este 17 de septiembre, honramos a quienes nos abren las puertas del conocimiento, a todos los maestros de Honduras. Gracias infinitas por su invaluable labor. Roca FM 95.5, celebrando a los héroes de la educación. ¡Feliz día!